Buenas noches, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. El pasado viernes, o sea, no ayer, sino el viernes de la pasada semana, pues estuvimos los mexicanos de fiesta. Es una fiesta cívica en la que, pues, dudo mucho que alguien no participe. Bueno, no. Creo que hay algunos, como los testigos de Jehová, que creo que no, ellos no participan de esa fiesta, ni de ninguna otra. Pero bueno, el resto de los mexicanos aquí y en el mundo entero, pues celebramos el llamado grito de independencia. Vamos a reflexionar sobre, bueno, este evento cívico, y sobre todo vamos a hacernos una pregunta en torno al origen. ¿Qué fue lo que Hidalgo, ¿sí?, dijo el 16 de septiembre de 1810? Pero antes de avanzar sobre este tema, pues doy la bienvenida a mis amigos. Ya se me están olvidando los nombres, es que me acabo de despertar. Gonzalo Salgado y Roberto González Coyomani. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Y bienvenida. ¿Cómo la pasaste el 15 y el 15, la noche del 15, Gonzalo? Pues fíjate que como ya es casi tradición, pues la pasas con la familia, ¿no? Y entre juegos, comida típica mexicana, que hay que aclarar, una cosa es la comida mexicana y otra cosa es la comida, pues, de cada región, ¿no? Es decir, que a pesar de que todos en México pues comemos a lo mejor cosas similares, pero por ejemplo en Puebla pues se hace de diferente forma el pozole, se hace de diferente forma las quesadillas, ¿no? Entonces, dentro de la diversidad de comidas, pues yo me la pasé en Puebla, en la casa de mi tía. Estuvimos haciendo, aparte de estas actividades de degustar la comida mexicana y sobre todo la poblana, entre chanclas, pambazos, tostadas, y también pues entre juegos como la lotería, clásicos, ¿no? Concursos de a ver quién se vestía mejor, como pues ad hoc al festejo, ¿no? Así más o menos la pasamos. Y Toño, tu micrófono. Seguramente Roberto González Coyomani ganó el concurso. ¿De qué te disfrazaste, Roberto? No, no hace falta. Ya parezco botarga de todos modos. Aunque hay alguien por ahí que ya me ganó el título a nivel nacional, pero dejémoslo en quién será, no sabemos. Ya sé, entonces eres Roberto X. Algo así. Sí, si no, el INE nos va a decir que después no lo podamos decir y mejor así le dejamos en Roberto X. Ah, pues cena normal. Como el grito aquí en Puebla es antes, pues lo vemos. Y a veces nos vamos con la finta y ya nos vamos a acostar temprano, ¿no? Porque de algunas fechas para acá, como que no lo hemos celebrado así en grande. No sé, de por sí no lo celebramos mucho, porque luego los vecinos echan cohetes. Entonces, como que nos espantamos un poco por ello, ¿no? Pero hace muchos años sí festejábamos un poquito en grande el 15 de septiembre, pero ahorita pues fue ¿qué fue? Unas memelitas, ¿no? Unos sopes, por ahí ya no cocinamos pozole, pero otro día que vinieron mis sobrinos comimos flautas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí ya estaba inmersa la bandera, ¿no? Con la salsa verde, la crema y la salsa roja. Ese fue nuestro festejo. Pues fíjense que hace algunas horas me la pasé revisando los gritos, los últimos gritos, los gritos de este sexenio. Y es muy contrastante lo que encontré. En el 19, que todavía hubo en vivo, como exactamente ocurrió el día de este viernes de la semana pasada, muy contrastantes esos gritos con respecto a dos en los que no hubo asistentes, ¿eh? Se dio el grito desde Palacio Nacional y la plaza, el Zócalo, la Ciudad de México, la plaza central, pues sin nadie. O sea, no hubo asistentes. Y yo los invito para que se acerquen y lo vean, porque se siente. Es un evento cívico de mucha emoción. Entonces, ustedes mismos van a sentir cosas distintas al ver ese grito sin asistentes y en relación, por ejemplo, al último. Bueno, en eso estaba cuando pues me encontré con el hecho de que el presidente pronunció una arenga original. Y de ahí el tema del programa. ¿Cuál fue el grito de Dolores en 1810? Porque el pasado 15 de septiembre, el de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció la siguiente arenga. ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la paz! Y hace un cambio notable en las líneas siguientes. Convoca a mexicanas y mexicanos a que muera la corrupción, muera la avaricia, muera la discriminación, retorna a los vivas y grita el presidente: ¡viva, que viva el amor! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! Y termina, pues, con las tres vivas a México. En total, la arenga combinó 22 vivas y 4 mueras. Obvio que ninguno de estos, estas líneas que acabo de leer, pudo formar parte de la arenga original de Miguel Hidalgo. Comenzando por las últimas vivas, porque México todavía no era. Estábamos en 1810 en una condición política, administrativa, de la Nueva España. O sea, este territorio americano era administrado por España. Entonces México, obviamente, que no estaba ni siquiera como posibilidad presente en la cabeza de Miguel Hidalgo. Y obvio que todos los héroes que se mencionan, incluso el de Miguel Hidalgo, pues no podía estar en esa arenga original. ¿Qué pasó entonces el 16 de septiembre de 1810? Fue un domingo, por cierto. ¿Y por qué el grito? Ahora los mexicanos lo celebramos en una fecha distinta, el 15 de septiembre, a una hora distinta a la del grito original. El grito original fue por la mañana. Ahora nosotros lo celebramos por la noche. La fiesta del grito está íntimamente vinculada a la proclama hecha por Hidalgo, como ya lo dijimos, en el pueblo de Dolores en septiembre de 1810. La proclama, que se encuentra registrada en el hoy Museo Casa de Hidalgo, Dolores, Dolores, Guanajuato, dice lo siguiente: mis amigos y compatriotas, nada de mexicanas ni mexicanos, no. Lo que está ahí en la casa museo de Miguel Hidalgo, en Dolores Hidalgo, comienza: mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa, que solo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace 3 siglos, como signo de la tiranía y servidumbre. Terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se aprecian de ser libres. Os invito a cumplir con este deber, de suerte que sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. Continúa las palabras ahí fijadas en la Casa Museo de Miguel Hidalgo. Preciso ha sido dar el paso que ya sabéis, y comenzar por algo ha sido necesario. La causa es santa y Dios la protegerá. Los negocios se atropellan y no tendré por lo mismo la satisfacción de hablar más tiempo ante vosotros. Y las dos últimas líneas de este mensaje, de esta arenga, en la Casa Museo de Dolores Hidalgo, terminan: viva pues la Virgen de Guadalupe, viva la América por la cual vamos a combatir. Harta la diferencia que existe entre esto que está en la Casa Museo Dolores Hidalgo, en la casa que habitó Miguel Hidalgo, pues con las arengas que hemos escuchado los 15 de septiembre últimos, y sobre todo, obviamente, el último del pasado viernes, el de la semana pasada, pronunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo la ves, Gonzalo? Pues es que no hay como tal una manera oficial, ¿no? De, o sea, como que no hay palabras oficiales en el grito, ¿no? De parte de los presidentes y de los alcaldes. Entonces es interesante saber, y esa pregunta que hace Toño, ¿cuáles fueron las palabras? No tal vez exactas, pero sí tal vez las que más se acercan a la versión del primer grito, que fue en Dolores, y que efectivamente no fue el 15 de septiembre como lo celebramos en la actualidad, sino más bien dicho el 16, muy temprano, a las 8 de la mañana, Toño, y también un poco muy poco usual, ¿no? Porque las celebraciones y las misas eran, pues, por lo regular a las 6 de la mañana, en las horas diurnas, ¿no? Y creo que fue poco usual porque el ambiente estaba agitado por dos razones. El primero era que Napoleón III había invadido España y había quitado a Felipe VII del poder, ¿no? Algo que ya habíamos hablado aquí, pero que dentro de la organización de las Américas, como se le llamaba, o de la Nueva España, tanto Colombia como en el sur, había una nueva organización muy distinta a la que se había dado a partir de las reformas borbónicas. ¿Y qué es lo que se pretendía? Pues efectivamente, ¿no? Llegar a una nueva casa imperial, se podría decir así, que era lo que regresó mucho tiempo después y que nos puede llegar a sorprender, ¿no? Que fue con Maximiliano de Habsburgo, pues precisamente la Casa de Habsburgo era la que iba a empezar a reinar, no solamente en México, sino en América. Y ese movimiento, llamémoslo político, ¿sí? Fracturó mucho a la organización de la Nueva España y de las otras colonias españolas que ya habíamos mencionado. Y creo que el ambiente en el cual se desarrolló precisamente este grito de este famoso grito de Dolores, pues nos puede poner a pensar que no fue precisamente en ese año de 1810, sino fue anteriormente en el año de 1808, 1809, donde se dio toda esta revolución, esta pequeña intervención de Francia en España, o gran intervención, o esa guerra que duró alrededor de unos de un par de años, y que ya se veía, ¿no? Venir el precisamente este deslinde del virreinato, ¿no? O más bien dicho, de esta parte del reino de España en las Américas, ¿no? Y que, pues, tendríamos que ponernos a pensar que ese ambiente tenso incitó a muchos personajes de aquella época, ilustres, porque hay que llamarlos de esa manera, porque tenían un pensamiento ilustrado, y a reflexionar y a pensar desde lo más bajo, desde el interior o lo más íntimo de su casa, ¿no? Y entonces ahí vemos las reuniones con Josefa Ortiz de Domínguez, que fue precisamente, no, con el corregidor de Querétaro, que no era José Ortiz de Domínguez, pero era el esposo de José Ortiz de Domínguez. Y entonces, este ambiente tenso fue el que incitó, ¿no? Ya en la intimidad de los hogares de estos insurgentes, llamados hoy insurgentes, a manera de conspiraciones, ¿no? Es decir, esto se está haciendo mal, nos están quitando ciertos poderes, ciertos privilegios, o es la oportunidad de hacer que esos privilegios y esos poderes que nosotros sentimos que no tenemos, surjan, ¿no? Y recordemos que Miguel Hidalgo fue, además de teólogo, fue filósofo, es decir, fue un filósofo ilustrado. Él tenía un bachillerato precisamente en filosofía, y creo que de ahí surge la idea, ¿no? De libertad, y algo que se dice, como bien lo, porque no hay un testimonio que ya empezaba a sonar en aquel momento, ¿no? Que el poder emana del pueblo, ¿sí? Y es ahí a donde empieza a ver esa pequeña idea, ¿no? Pero ¿de dónde surge esa idea? Si nosotros pensamos en la ilustración francesa o la ilustración inglesa, porque hay que ver que la ilustración no solamente es un movimiento intelectual francés, como se podría pensar o se podría sugerir, ¿no? Sino que es un movimiento cultural occidental, que se da en Europa, pero que se traslada a la mayor parte del mundo, ¿no? Y los dos grandes precursores de ese movimiento ilustrado, pues, es Inglaterra y Francia. Y Holanda, Austria, lo adoptan mucho en su forma de gobierno. Y ese movimiento ilustrado responde a que el pueblo, pero ¿qué pueblo? Hay que ver, porque en Francia el pueblo no era como lo conocemos en la actualidad, ¿no? El pueblo era, pues, todos aquellos mercaderes o aquellos empresarios en aquel momento, si lo podríamos llamar como en la actualidad, o aquellas personas que tenían cierto poder adquisitivo, ¿no? En riquezas, y que incluso habían ayudado a los reinos con dinero y con propiedades a impulsarlos. Los burgueses. Los burgueses, los pequeños burgueses que iban naciendo en aquel momento. Entonces ese era el pueblo. Y en México, ¿cómo se vivía esa? ¿Había tal burguesía? Hay que poner esa pregunta, hay que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Había tal burguesía para poder hacer un movimiento ilustrado de esa manera? Los que tenían en aquel momento, por llamarlo de alguna manera, los medios de producción y la educación y la ilustración, pues era el clero, llamado, podríamos llamarlo iglesia, y el ejército, y también pues los hijos de aquellos españoles que habían nacido en México y aquellos españoles que venían de España y tenían derecho sobre la organización de los reinos ya colonizados, ¿no? Y entonces, pues entonces nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de ilustración es la que llegó a México? ¿De dónde viene esa idea, ¿no? De el poder emana del pueblo, que se dice que hay como que eso se escuchaba ya en las reuniones, no solamente de Hidalgo, sino también en muchos de los las reuniones sociales, ¿no? Que se daban en aquel momento. Y otra de las características importantes que me parece destacar sobre esto que dice Toño, cómo fue en aquel 16 de septiembre, esa mañana del 16 de septiembre, el hecho de que se haya mencionado no solamente a la libertad, ¿no? Si es que se mencionó el de muera el mal gobierno, esa frase también, que también es polémica, porque no hay como tal testigos o algún testimonio de que se haya dicho eso, y el de viva la Virgen de Guadalupe. Eso está como en entredicho, porque no se sabe si lo dijo Hidalgo o si viene del mismo pueblo que estaba reunido ahí. Entonces, todas esas frases que les acabo de mencionar son pues cosas que efectivamente sabemos, ¿no? Porque los maestros de historia en la primaria, en la secundaria, o lo hemos escuchado en los relatos que vemos, ya sea en televisión, en redes sociales, o si nos han contado nuestros padres, nuestros maestros, son esas frases, pues las características, las que caracterizan el grito del 16 de septiembre y que se dice que en aquel momento se pronunciaron. Pero cabe la duda, ¿no? ¿Quién si las pronunció el cura Miguel Hidalgo o si salen del mismo pueblo? No se sabe. O sea, son testimonios, como bien lo dijo Toño, que unos dicen una cosa y otros dicen otra. El chiste es que están ahí, presentes en el grito, y que por eso también a lo mejor podríamos pensar que no hay como tal un protocolo o líneas que decir o que tengan que decir los presidentes y los alcaldes, ¿no?, de cada municipio. Y yo considero que es excelente esa pregunta, ¿no?, de cómo fue en aquel momento, cuáles fueron los ambientes y quiénes eran los que estaban reunidos ahí. Porque hablamos del corregidor de Querétaro, hablamos de Hidalgo, ¿no? Hablamos también a lo mejor que había una conexión directa con Morelos, había, o sea, el personaje de Morelos, Allende, y que muchos se fueron integrando ya conforme fue pasando pues el levantamiento armado, pero el ambiente era tenso dentro de aquellas paredes de quienes pensaban que no estaba bien administrarlo, era el momento oportuno para dar un golpe que fuera en contra de Francia, porque eso sí está bien, también estipulado en otra frase que puede ser también controversial, el de viva Fernando VII, ¿no? Es decir, que se apoyaba al gobierno anterior al que estaba establecido en aquel momento, y el poder era de Fernando VII, rey de España. Entonces, habría que pensar también quiénes eran los que estaban ahí en ese momento, que el pueblo que estaba ahí. ¿Eran indígenas? ¿Eran otros criollos? ¿Qué tipo de castas estaban ahí en ese momento, ¿no?, apoyando, pues, no solamente a Hidalgo, ¿no?, sino también a aquellos que habían llamado hacendados o aquellos que en aquel momento eran, pues, precisamente los que podían participar de este tipo de actos, ¿no?, de no solamente conspiración, sino de actos de reuniones sociales con vistas a algo político, que yo quiero llamarlo así, ¿no? Y bueno, me quedaría con eso también, a lo mejor para el segundo comentario, a ver quién, si Toño en este momento nos podría decir, o tal vez también escuchar lo que piensa Cuyomani de cómo pasaron, o cómo se imagina que pasaron las cosas, ¿no?, en aquel 16 de septiembre de 1810. Cuyomani, buenas noches. Súbele el volumen, ahí está, listo. Entonces, lo que me sigo con ese shock fue cuando mencionaste, Toño, hace ya algunos podcasts, que esta parte de dejemos que sean independientes, ¿no?, más menos palabras, ¿no?, utilizando, parafraseando un poco lo que dijiste, de aquellos, en este caso, cuando hablaste sobre la independencia de Estados Unidos, y cómo esta influenció, ¿no?, hacia el resto de lo que es hoy América, desde México hasta lo que es Argentina y algunos otros lugares más, me hace pensar que también esto fue parte de la influencia de por qué festejamos, y digo porque esta es una pregunta que me acuerdo, hacíamos hace muchos años, de por qué festejamos el día del inicio de la independencia y no su consumación. Y va en, digamos que, en, digamos, un poquito en colación, ¿no?, con esta otra pregunta de cuando hablamos sobre África, ¿no?, de que si se estaba de verdad en un proceso de descolonización. Y yo me pregunto, ¿no?, de verdad, y bueno, me pregunto, y porque sabes, también ustedes preguntaban, ¿de verdad ya dejamos de ser una colonia nosotros? Porque yo recuerdo que en ese entonces mencioné que O yo pensaba en ese momento que nosotros ya habíamos pasado por ese proceso y que podríamos vernos a nosotros ahí en este, en esto que está sucediendo ahorita en África, ¿no? Con estos conflictos que están haciendo cada vez más en África, ¿no? Y ahorita que llega esta fecha, pues más o menos voy entendiendo un poco. O lo voy relacionando, mejor dicho, con la diferencia entre pueblo histórico y pueblo soberano. Bueno, en este concepto, ¿por qué? Porque ahorita el preguntarse quiénes son o quiénes eran de ese pueblo, pues me hace preguntarme, bueno, ¿quiénes son entonces los que movieron esta, este inicio de la independencia, ¿no? ¿Quiénes fueron los que, de alguna u otra manera, fueron los precursores para esa situación y también quienes se han beneficiado de ello, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Ahorita decía Nahum en los comentarios. Uno, lo de muere el mal gobierno y viva Fernando VII, ¿no? Que ahorita mencionó Gonzalo. Y lo otro es esta cuestión de uno de tantas explicaciones, ¿no? De tantos mitos que hay sobre por qué se festeja el 15 de septiembre. Pero ¿por qué dicen que también el 16, no? Y entre, o sea, ahorita Nahum compartió un dato que a mí se me hace que es el histórico, o el que nos han contado a todos, pero yo me acuerdo que los abuelitos o los tíos, ¿no? Que uno hacía preguntas de niño, ¿no? Decían, no, es que en esos tiempos el horario era diferente, ¿no? No se medía el tiempo como ahora, la medianoche, sino era hasta el amanecer, ¿no? Por eso se festeja el 15, aunque era en realidad el 16. Pero a mí la que me convenció un poco más, pues fue la que compartió Nahum, ¿no? Que fue a partir de Porfirio Díaz, ¿no? Que según más menos palabras recuerdo, era porque pues era su cumpleaños el día 16, ¿no? Entonces, o el día 15. Entonces hubo una modificación de la fecha de unas cuantas horas para que coincidiera con el cumpleaños de Porfirio Díaz. Entonces, hay un montón de mitos, ¿no? Alrededor de ello. Hay un montón de ritos distintos también, ¿no? Ahorita, por ejemplo, por la pandemia, pues hubo un grito donde prácticamente no hubo gente, ¿no? Ahorita que mencionabas esto de cómo es la experiencia de estar allí y no estar, pues se vive distinto, ¿no? ¿Cómo se emocionan hoy los que podemos decirnos mexicanos y los que no son mexicanos por cuestión burocrática, pero se sienten mexicanos por experiencia? Y hablo de personas que se han denominado como indígenas, ¿no? Que se han denominado como de otro género, inclusive, ¿no? Se han denominado como extranjeros, etc., etc., migrantes, ¿no? También hay algunos que no están en México porque quieren, sino por necesidad, ¿no? Porque es el paso hacia Estados Unidos. Sin embargo, por ahí hay algunas imágenes donde algunos se emocionan con esta cuestión del grito. Y ver cómo es que es tan simbólico, pero también tan complejo, que debería de hacerse un estudio de muchas cosas, ¿no? De cómo es que este inicio de la independencia de México sigue siendo un gran motivante para preguntarnos cada vez más si de verdad lo somos o estamos todavía dentro de ese proceso, ¿no? Que yo pienso que cuando se habla de la 4T, de que se festeje el inicio y no la consumación, o entre comillas la consumación, que ya fue en 1824, si mi memoria no me falla, o 21, ¿no? El punto es que, ¿por qué no festejar la consumación? Porque quiero pensar que los intereses de estos grupos que bien mencionaba Gonzalo, pues no eran los mismos, o inclusive no van a coincidir con los que hoy podríamos pues entrever, ¿no? A lo mejor eran, en aquel entonces había conservadores, había liberales, o sea, había una mezcolanza de visión sobre el futuro de lo que en ese entonces todavía ni se sabía que iba a ser México, ¿no? Como bien decían, no se sabía inclusive si se iba a llamar así o no. O sea, hay muchas preguntas que hacerse y muchas cosas que investigar. Y quizás algunas pues fueron escondidas, fueron destruidas, como en todos lados. Pero lo que sí hay algo que sí es importante mencionar. Que da permiso, entre comillas, estos puntos abiertos a que hoy, por ejemplo, López Obrador le agregue algo que para mí ha sido original, ¿no? El famoso muera, ¿no? Siempre se había escuchado como viva, ¿no? Todo el tiempo era viva y viva y viva, inclusive en los peores tiempos de, por ejemplo, Peña Nieto, donde pues, prácticamente nadie lo quería, pues ya era de cajón que en el audio, ¿no? Que tiene de apoyo tanto en radio como en televisión, pues pusieran un viva por automático, ¿no? Ya era así como de viva, ¿no? Ya eran pregrabadas algunas cosas. Y gracias a las benditas redes sociales, pues uno podía darse cuenta de que gritaban otras cosas, ¿no? En televisión salía que todos gritaban viva, ¿no? Y ahora que cambia por completo López Obrador el discurso, yo siento que fue más emotivo el del año pasado. El de este año como que estuvo un poco tropezado, ¿no? hubo algunos cambios que él mismo, yo siento que no sabía si por ahí iba, corrigió. Fueron muchas cosas que pasaron durante el grito, a comparación del año pasado donde siento que hubo hasta más sentimiento. Vamos a ver, todavía le queda uno más, vamos a ver qué pasa el próximo año. Sí, es que no estoy mal en cuanto a las fechas, eso de muera, por ejemplo, la corrupción, a mí se me hace importantísimo, ¿no? Muera otros conceptos que mencionó, pero sobre todo el de la corrupción, eso queda una cuestión histórica, ¿no? Me pregunto, ¿habrá algún presidente de la oposición, si es que llegara en algún momento a estar en el poder, a repetir esta parte de muera la corrupción? ¿Serán tan cínicos para algún día decirlo? Entre otros conceptos más, ¿no? Que, por ejemplo, lo de viva los pueblos indígenas, ¿no? Viva la fraternidad, viva la libertad, muera la violencia, ¿no? Porque pues los conservadores, o como les menciona, conservadores López Obrador, pues quisieran que entrara a Estados Unidos, inclusive, ¿no? Ahorita con todo lo del narcotráfico. Entonces, ¿cómo es que el grito cada vez es como si se estuviera actualizando cada año? Es como si tomara nueva vigencia cada año, cuando hace algunos años, yo la verdad me acuerdo que luego decían, pues ¿para qué vamos al grito, no? Ahorita lo que mencionabas, ¿no? Y con ello quiero terminar mi participación, esta primera participación. Decían, nada más vas a que te peguen, a que te echen harina, a que, o sea, había algunas cosas que pues son divertidas, pero a algunos no les gustaban, ¿no? Y pero ahora, pues muchos van a decir, vamos a ver cuál va a ser el nuevo grito este año, ¿no? ¿Qué va a decir el presidente? ¿Le va a aumentar? ¿Le va a quitar? ¿Lo va a complementar? No sé, va a haber ya hay una novedad, o sea, hasta en eso hizo original de López Obrador el grito. Vamos a ver si los que vienen después de él lo mantienen con esa originalidad, o van a regresar a una cuestión más tradicional, ¿no? O pues también, ¿no? Se va a modificar tomando en cuenta que hay muchos decires sobre este evento, pero es una gran herramienta para consolidar o inclusive legitimarse, siempre y cuando los hechos lo permitan, ¿no? Hasta ahorita López Obrador sí se ha tenido legitimidad por los hechos, más que por los discursos, porque así era antes, ¿no? En otros gobiernos. Y vamos a ver si los hechos lo van a permitir para los que vienen, y si es que la oposición llega a estar en algún momento en el poder, pues mantenga esa línea, o pues se va a seguir haciendo como antes, ¿no? Con un aparente guión ya preestablecido, ya prehecho, tradicional, decían en el primer grito de López Obrador los de los medios de comunicación, convencional, y pues hoy el grito sabe distinto, ¿no? Inclusive con lo que decías, Toño, hasta daban ganas de estar allí, ¿no? Independientemente de que estuvo también otra controversia, ¿no? Con una cantante estadounidense, de cómo la recibieron, y grupo Firme o Firma, no sé cómo se llamaba el grupo, y estuvo bueno el ambiente, se acoplaron al grito del presidente, ¿no? Cosa que también se agradece, ¿no? Habla de que este grupo pues fue parte de la fiesta, no nada más fue y ya, ¿no? O sea, se mezclaron muchas cosas y dan ganas de estar ahí, pero insisto, ¿no? Antes se decía, no, ¿para qué vas al grito? Ay, no, ¿para qué? ¿No? Yo creo que ahorita ya invita a vivir la experiencia, ¿no? Otra vez. Con eso cierro mi comentario. Pues lo que ha dicho Gonzalo y Roberto es muy interesante porque nos da la oportunidad de formular la idea de que esta ceremonia llamada El Grito pues sea en sí un objeto de investigación. ¿Cómo han sido estas ceremonias a lo largo de su historia? Yo recuerdo que muy temprano empezó la ceremonia, y eso está históricamente bien establecido. Es en 1812 que Rayón organiza el primer grito. O sea, 2 años después del movimiento de Hidalgo, se empieza a promover y a realizar esta ceremonia. Y a lo largo del tiempo, los ciudadanos y las autoridades se organizan para poder festejar el grito. Y una cosa muy interesante que también plantea Coyomani es que hubo varias etapas. Recuerdo que había 2 gritos. Una el 16 de septiembre y otra fecha el 27. Y participaban casi los mismos personajes. Y la del 16 de septiembre estaba ligada al origen de la independencia, y la del 27 de septiembre a la consumación de la independencia. Y podía participar personajes que pertenecían a lo que hoy conocemos como los dos bandos, el liberal y el conservador. No había problema. Llega un momento en el que se interrumpe la fiesta del 27 de septiembre y solo se empieza a celebrar la del 16. Entonces, obviamente que son problemas políticos los que hacen que esto se continúe de esa manera y se mantenga hasta ahora. Y marca perfectamente bien la construcción que se ha hecho de México a partir del planteamiento, la visión de el liberalismo. Efectivamente, se ha aquí mencionado Gonzalo, la presencia de pues el movimiento de la Ilustración Europea, y habló de la francesa y de la inglesa. Yo diría, hay también una ilustración española. Recordemos que en ese momento en Europa hay una pugna bastante intensa que viene de más tiempo y que tiene que ver con la relación política con el Vaticano. Esto es muy importante. En Europa, pues ya se habían dado los movimientos de separación de autoridades seculares con respecto al Vaticano, promovidas desde la iglesia misma. Por ejemplo, Lutero y su reforma, que conduce precisamente a que algunos estados rompan con el Vaticano. ¿Y qué decir de lo que pasó en Inglaterra. Inglaterra exactamente hace lo mismo. Rompe con el Vaticano y no solamente rompe, sino crea su propia iglesia, la que conocemos como la Iglesia Anglicana. Porque España, desde 1492, tenía en su rey la autoridad del Papa y el poder del Estado secular. El Papa había otorgado, a través de una institución que se llama patronato, la autoridad, había delegado su autoridad en el rey español. Entonces el rey español, como representativo del imperio de aquella época, ¿sí?, asumía esos dos poderes, el poder secular del Estado español y el poder espiritual del Papa. Por eso es que Enrique VIII, pues para poder competir con ese poder, rompe con el Vaticano y construye su propia iglesia, convirtiéndose con ello también en una autoridad espiritual y en un poder secular. Entonces es una pugna entre España e Inglaterra, y por supuesto Francia, que se integra y apoya en muchos movimientos tanto al Vaticano como a España. O sea, aquí es el continente frente a la isla, ¿no? Y recuerden que efectivamente en el año de 1783, aquí lo mencioné ya en alguna charla, hay un dictamen que el conde de Aranda le da al rey Fernando VII y muestra su preocupación y su dolor porque los Estados Unidos habían obtenido en 1776 su independencia. ¿Y qué dice? Que la independencia de las colonias en Estados Unidos se logró gracias al apoyo de Francia y de España contra los ingleses. O sea, eso es muy claro, que la disputa, digamos, a nivel internacional, ¿sí?, estaba marcada por la posición de Francia y España contra Inglaterra. Ya la disputa se había iniciado en torno a quién iba a liderar el capitalismo. O sea, ya también hay que introducir ese elemento importante. Pero regresando al grito, en 1812, Rayón formula la idea de que año con año debe festejarse, conmemorarse y festejarse el grito o la arenga de Hidalgo. Y así se hace durante mucho tiempo, con una cosa que es extraordinariamente importante. Los discursos eran asignados a personajes de todos los lugares donde hubiera una plaza pública. Y entonces el 16 de septiembre, ¿sí?, el grito se celebraba en todas las plazas públicas y los encargados de conducirla hacían discursos que son una joya en cuanto a su contenido, porque estos discursos eran diagnósticos de los problemas que esos personajes veían a nivel regional, local y nacional. Entonces, y esos discursos existen, están escritos, y algunos historiadores los han recopilado ya en libros. Entonces uno puede asomarse a esos discursos y saber exactamente qué es lo que pensaban los personajes que eran los encargados del discurso, que muchas veces tenían el nombre de oración cívica. Y recuerden que una de las oraciones cívicas más importantes es la de 1867, que leyó Gabino Barreda en Guanajuato. O sea, en el triunfo de la República, Gabino Barreda, 1867, lee su famosa oración cívica, que es una reflexión filosófica de lo que, desde su punto de vista, había sido la historia de México. Pero así como Gabino Barreda, en todas las plazas públicas había personajes que también formulaban sus propios diagnósticos. Entonces, hay cientos de documentos de este alto valor que nos permite de manera directa saber exactamente qué pensaban los personajes responsables de las oraciones cívicas, no solamente con una mirada a nivel nacional. A veces esto era muy difícil, porque la comunicación no era como ahora la tenemos, sino son diagnósticos regionales o incluso locales. ¿Cómo veían las cosas desde ahí de donde vivían? Entonces nos permite ver una mirada, digamos, más fiel a lo que estaba ocurriendo en cada espacio geográfico. Ahora bien, dicho esto, lo que nos queda para un poco acercarnos cuáles fueron posiblemente las palabras de Hidalgo, pues tenemos que irnos, en términos de investigación histórica, a los testimonios que existen y que son los más antiguos. Pero para ello vamos a ir a una pausa y regresamos. Porque sí tenemos, sí contamos con estos testimonios que son los más antiguos y que, pues, por ejemplo, en 1810 tenemos los testimonios de Manuel Abad y Queipo, de Fray Diego de Bringas, y en 1811 de Juan Aldama, de 1813 Servando Teresa de Mier, y de 1840, bueno, ya lejano al 10, de Lucas Alamán, que es muy importante estos testimonios y el de Lucas Alamán, porque Lucas Alamán pues es el líder político de la visión conservadora en México. Pero vamos a la pausa y regresamos. Somos la espalda que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente, fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea, porque se raja, no hay lugar en esta mesa. Con cicatrices y cansado nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Bueno, antes de ir a la pausa mencionaba que hay testimonios que son los más antiguos sobre lo que posiblemente fueron las palabras que pronunció Hidalgo en 1810. Y la más antigua de estas referencias, de estos testimonios, la tenemos en el mismo año de 1810. Manuel Abad y Queipo, quien nació en Asturias y por lo tanto era gachupín, era un español gachupín. Así se les llamaba a los españoles nacidos en España. Pues bien, Manuel Abad y Queipo, quien nació en Asturias y ejerció el cargo de obispo de Michoacán en Nueva España, y que además también llegó a ser ministro en España, plasma el siguiente texto como las palabras dichas por Miguel Hidalgo. Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. El oficio publicado por Manuel Abad y Queipo, obispo electo de Valladolid, de Michoacán, en la Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México, del viernes 28 de septiembre de 1810, y este documento lo puede usted consultar en la página web del Archivo General de la Nación, podemos encontrar lo que testimonia Manuel Abad y Queipo. Y continúa después de los vivas a Fernando VII, a la Virgen Santísima de Guadalupe, y de muera al mal gobierno, dice Manuel Abad y Queipo, e insultando a la religión y a nuestro soberano don Fernando VII, pintó en su estandarte la imagen de nuestra patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, y le puso la inscripción siguiente: Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Y como ya lo dijo Gonzalo, efectivamente, cuando habla Abad y Queipo de que insulta al gobierno, pues está refiriendo al gobierno napoleónico de José Bonaparte, quien había invadido la península y que había obligado a Fernando VII a abdicar. Y aquí lo importante es esta apropiación de la Virgen de Guadalupe. Cuando habla nuestra patrona. Recuerdo esto que es muy importante. Manuel Abad y Queipo es un gachupín, es un español nacido en España. También en este 1810 tenemos el testimonio de Fray Diego de Bringas, quien, pues, ya en 1809 había acusado a Hidalgo de poseer libros prohibidos. ¿Y qué dice Fray Diego de Bringas? Dijo Miguel Hidalgo esa mañana del 16 de septiembre. Dice lo siguiente: Viva la América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines. Aquí ya aparece un muera, como con Abad y Queipo. Con Abad y Queipo, el mal gobierno, y aquí los gachupines. Si unimos estas dos oraciones, pues está refiriendo precisamente al gobierno de los gachupines, porque efectivamente eran los gachupines, esto es, los españoles, nacidos en Europa, en España, quienes tenían los principales puestos en el gobierno en la Nueva España. También de 1810 hay un testimonio anónimo, pero que nos lo participa Ernesto Lemoine Villacaña, un historiador muy interesante, que algún día daré constancia de algunas anécdotas con este personaje, Ernesto Lemoine Villacaña. ¿Qué dice Ernesto? Pues que este anónimo testimonio de 1810, él precisamente da esa fecha, Ernesto Lemoine, dice lo siguiente: viva la religión católica, viva Fernando VII, viva la patria y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe. Muera el mal gobierno. Estos testimonios son de 1810. Al año siguiente está el testimonio de Juan Aldama, Juan José Marcos Gaspar Antonio de Aldama, y González, quien nació en Guanajuato y por lo tanto era un criollo, así se les llamaba a los españoles nacidos en América, y que además fue parte de la insurgencia en la Nueva España. ¿Qué testimonio deja Juan Aldama? ¡Viva América! ¡Viva la religión! ¡Y muera el mal gobierno! En todos estos testimonios es importante que, digamos, el elemento de identidad es América, frente a Europa o a España, ¿sí? Por lo tanto, pues es, digamos, un movimiento impulsado desde el grupo de los criollos. En 1813 tenemos el testimonio de Servando Teresa de Mier, Fray Servando o Padre Mier, o según su nombre completo, que lo voy a dar para, pues para que usted lo tenga por ahí, José Servando Teresa de Mier y Noriega y Guerra. Él nació en Monterrey, por lo tanto era criollo. Fue un fraile dominico, un sacerdote liberal y escritor de numerosos tratados sobre filosofía política en el contexto de la independencia de la Nueva España. Su familia procedía de una familia de la hidalguía Astur. ¿Qué dice Fernando Teresa de Mier? Pues es muy escueto, dice: Hidalgo gritó ¡Viva Fernando VII y la Virgen de Guadalupe! Y pasaré a uno de los testimonios también antiguos, este pronunciado o dado por Lucas Alamán. Obviamente, un personaje muy importante en la historia de México. Don Lucas Ignacio José Joaquín Pedro de Alcántara, Juan Bautista Francisco de Paula, Alamán y Escalada, que nosotros lo conocemos como Lucas Alamán. Pues él es un personaje de primera importancia en la historia de México porque participó como insurgente, o sea, de una postura liberal con respecto a la administración española. Pero paulatinamente fue tomando posturas que incluso él lo reconocía, hicieron posible la visión conservadora. Es Lucas Alamán el padre del Partido Conservador. Ahora sí ya como partido. Fue un empresario, naturalista, historiador, escritor y político que se desempeñó como miembro del Triunvirato de México junto con Pedro Vélez y Luis Quintanar del 23 de diciembre al 31 de diciembre de 1829. ¿Qué nos dice Lucas Alamán? Dice que Hidalgo pronunció: ¡Viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muera el mal gobierno! Y dice Lucas Alamán, a lo que el pueblo respondió: ¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines! Entonces, es muy importante que veamos qué es lo que está presente en todos estos testimonios, pero también qué es lo que está ausente. Y lo que está ausente es el nombre de México. No había todavía conciencia de cómo llamar a este territorio que hoy llamamos y que asociamos con nuestra identidad, el nombre de México. Y terminaré diciendo que hay dos documentos. relacionados con la independencia que son muy interesantes. Y aquí solamente lo mencionaré así muy rápidamente. En 1813, todavía bajo la administración de España, entonces en la Nueva España, se propone un acta de independencia. Y el nombre que se le da al territorio en esa acta es el de América Septentrional. Y el acta se llama Acta de Independencia de la América Septentrional. Y más adelante, en 1821, el 28 de septiembre, se propone también un acta de independencia que llevó el nombre de Imperio Mexicano. Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Así que, por lo menos antes de México, se había pensado nombrar a este territorio como primero, lo vemos en los testimonios que ya leí, y Imperio Mexicano. Entonces, incluso investigar cómo fueron evolucionando las propuestas del nombre del territorio sería un buen proyecto de investigación. Entonces, cómo desde la América Septentrional, pasando por el nombre de Imperio Mexicano, llegamos finalmente a este acuerdo de llamar al territorio como México. Aquí la dejo, Gonzalo. Ah, claro, estaba ahorita checando a raíz de lo que mencionaba Toño sobre esto de los gachupines, ¿no? Y el ambiente que mencionaba en aquel, en el otro, este, no importa, dime, no interrumpes. En mi otro comentario estaba yo mencionando este ambiente, ¿no? Que era un poco extraño para, o que nos puede parecer extraño. Y lo primero que sale a relucir ahorita en el comentario de Toño es precisamente esto, ¿no? De cómo hay testimonios, ¿no? Que no es que contradigan a lo que dijo Miguel Hidalgo, sino más bien dicho que afirman lo que dice Miguel Hidalgo, o lo que se dijo en aquel momento en el grito de independencia, pero también que uno es que a lo mejor es una visión un tanto pues negativa del grito de independencia, ¿no? Una por el lado de un gachupín y otra llamada así, y otra por del lado de un personaje pues que estaba en contra de los gachupines. Y todo esto es a raíz de algo, ¿no? De un descontento que surgió pues desde 1755. O pues por ahí, ¿no? De 1700, de las mitades del siglo XVIII, y que va a repercutir en el desenlace de las guerras, ¿no? Ya había un descontento contra contra pues precisamente estas figuras, ¿no? De los españoles que gobernaban sin haber nacido en el suelo americano. Y como bien lo dijo Toño, no había un nombre como tal de que se proclamara para llamar a las pues a los territorios o a las tierras que se habían tratado o levantado en armas en contra del gobierno español o del gobierno de la colonia. Y creo que eso se puede a lo mejor ahorita buscando un poco sobre esto de los gachupines y que me llamó la atención Pablo González Casanova nos pone una un pequeño este se podría decir un pequeño verso de un escrito anónimo de cómo de forma satírica y se manejaba la política en aquel momento, ¿no? Y cómo los ánimos de revolución estaban ahí, ¿no? Y que precisamente los novohispanos era una forma de expresar sus aspiraciones a una autonomía y una libertad, o a una liberación, pero de un gobierno que había estado, pues, como ya bien lo mencionó Toño, había estado como entre una ida y vuelta, que surge de un movimiento ilustrado español, claro, surgido también de los jesuitas como Gamarra, ¿no? Y que devela muchas cosas, ¿no? Pero más o menos, para que ustedes se den idea, que ahorita me acordé de ese verso, de ese verso que se decía en aquel momento: oh Dios mío, ponnos en paz y nuestras quejas acalla, libéranos de esta canalla y el reino, y al reino no vengan más, ni vea por acá jamás ninguno de ellos, de quien jamás tenemos un bien, en fin, líbranos del mal y de esta plaga infernal, así sea, Señor, amén, ¿no? Para que vean más o menos, y este es con referencia a los gachupines, ¿sí? Es decir, a esta figura de los gachupines, y que creo que efectivamente lo que se buscaba, pues era, pues, aparte de una autonomía de un gobierno externo, ¿no? Porque el conflicto con Francia, entre España y Francia, tuvo repercusión en América, claro que sí, pero es que América, hay que entenderlo así, ¿no? El virreinato era un reino diferente al de España. Entonces, ya había una administración, y cada vez que venían los españoles y se le daba más privilegio, pues había un descontento que surgía, ¿no? ¿Y de dónde surgía? Pues precisamente de los nacidos en lo que hoy llamamos México, o los nacidos en América, que se les llamaba naturales, los naturales de América. Entonces, Hidalgo, precisamente es uno de ellos, ¿no? E incluso hay una costumbre que hacían los nacidos en América, de ir a España, tener a sus hijos en España y regresar a México, porque tenían más poder, podrían tener más poder sobre la administración de los gobiernos del territorio americano. Y claro, no había como tal la idea de un México, ¿no? Es decir, había la idea de libertad, pero de una libertad administrativa, de una libertad productiva, de una libertad, de una autonomía o de una emancipación, pues de un gobierno que de parte de los criollos, que los rezagaba, ¿no? De un rezago, pues, si podríamos llamarlo de una forma, pues sería efectivamente ese rezago de poder, ¿no? Es decir, el poder se concentraba todavía, había ciertos privilegios. ¿Y quiénes estaban en aquel grito de independencia? Sí, había un pueblo. ¿Quién era el pueblo? Pues eran estos criollos. Pero estos criollos que también tenían a su cargo, recordemos el sistema de encomiendas, no se abolió la esclavitud en México, sino hasta 1836. O sea, hubo una primera abolición en 1833, pero la verdadera abolición fue en 1836, y entonces había un sistema de encomiendas que tenía esclavos e indígenas, ¿no? Y que todavía funcionaba en el virreinato y que todavía funcionaba a ese momento. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban reunidos ahí? Recordemos algo, que también cómo se seccionaba el espacio de las iglesias. Había un atrio, en el atrio de la iglesia, pues eran los esclavos, ¿no? Era la gente trabajadora o aquellos que trabajaban en las haciendas, y dentro de la iglesia, ¿sí? Estaba la clase, los españoles, o podríamos llamarlos a los gachupines y a parte de los criollos también. Si no es que también a algunos criollos que los mandaban al atrio, es decir, había una antesala de la iglesia, no había como tal un lugar para ellos. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban en ese grito de Dolores? Pues sí, estaban los criollos. Y estaba parte de este pueblo que era llamado a misa, y que esa misa que se realizaba, como bien les dije, a horas muy tempranas, y Y sonó raro porque ya había terminado la misa. Entonces, a las 8 de la mañana tocan las campanas y aquellos que habían salido de misa se extrañaron, ¿no? Y aunado a estos aires de independencia que ya se manejaba dentro de las mismas haciendas y de los mismos lugares en donde se trabajaba la tierra y había la administración de la riqueza en aquel momento en la Nueva España, pues dijeron, este es el momento, vamos a atender el llamado. ¿Cuál fue el llamado? Uno, a desconocer el gobierno, a desconocer el imperio de Napoleón III, ¿no? ¿Y cuál fue el llamado? El de reconocer a la iglesia. ¿Pero qué iglesia? Toño a lo mejor nos lo ha recalcado muchas veces, ¿no? Una iglesia que surgía en aquel momento como una iglesia, un clero mexicano, que no era como tal mexicano, pero que tenía un estandarte, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que puede ser mexicano o no, porque hay varias vírgenes de Guadalupe, pero en aquel momento el criollo se escondía bajo la perspectiva de esa idea divina, ¿no? Se cobijaba al amparo de la Virgen de la Guadalupe y fusionaba también las creencias del pueblo indígena, que iban muy ad hoc precisamente con los festejos de los pueblos originarios. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues hubo una identidad. Ahí en ese grupo, en ese grito de dólares hubo una identidad. ¿Entre quién? Entre aquel que no reconocía a los privilegios de los españoles y aquellos que buscaban precisamente ejercer estas libertades que yo llamaba esta autonomía de ese poder que se estaba gestando en aquel momento. Y que era un caos, porque Lucas Alamán, que también hace una historia de México, aborda varios temas y dentro de los temas que aborda es el administrativo. Y la riqueza de para 1810, antes de las justas independentistas, era menor incluso a las riquezas que se dejó en la administración después de las justas independentistas. ¿Eso qué quiere decir? Que administrativamente México estaba dejando su riqueza, según Lucas Alamán, descuidada. El tributo que se tenía que pagar al rey se había subido en los últimos 10 años. Entonces los ayuntamientos empezaron a ver ciertos desvíos de dinero y de riqueza. No llegaban al reino de España completamente. Y entonces había un desfalco, es decir, estábamos hablando de algo que a lo mejor va a sonar muy moderno, pero de una corrupción que ya surgía en ese momento, una corrupción, o sea, la corrupción no es actual, la corrupción es el motivo por el cual muchas gentes se levantan. Y a veces ese pago de tributos era, o sea, los jesuitas yo les decía, ¿no? Eran este tipo de administradores del clero que hacían préstamos precisamente a los ayuntamientos, pero también a nivel civil, es decir, se le prestaba al hacendado la herramienta necesaria y todo esto. Entonces hubo un pago de tributos excesivo dentro de eso, hubo un desequilibrio, los jesuitas salieron expulsados porque tenían en poder todo este tipo de riquezas y como no alcanzaba para pagar el tributo, uno de los tantos de las tantas causas por las que fueron expulsados fue ese, ¿no? Por el poder que habían adquirido también en América los jesuitas en cuanto a administración y riqueza económica, se podría decir, ¿no? Y efectivamente, entonces hubo un descontento a nivel, pues vamos a llamarlo así, territorio de la Nueva España, que abarcaba desde el norte, que conocemos, ¿no? Nosotros conocemos que era California, Texas. Bueno, pues abarcaba todavía hasta la Florida, porque ese territorio estaba en disputa, Francia y Estados Unidos estaban disputando todavía. Entonces, imagínense, había un territorio enorme que estaba en descontento y que aprovecharon, ¿sí?, las ideas ilustradas que venían de los mismos españoles que estaban en descontento con el Imperio francés y lograron levantarse en armas, pero fue a raíz, fue algo mesurado, Tony, porque, o sea, no fue, fue algo, sí, pensado, pero Hidalgo, hubo una chispa que lo encendió, ¿no? Y esa chispa que encendió, ¿por qué fue el 16 y no fue otra fecha? ¿No? ¿Por qué no fue antes? Bueno, pues es que dentro de estas conspiraciones que yo les llamaba, ¿no?, hubo un encarcelamiento e Hidalgo actuó, ¿no? El encarcelamiento de este personaje hace llamar a Hidalgo. Incluso el hecho de que hayan subido un tributo más hace que Hidalgo encolerice y llame a la guerra, ¿no? Pero ya había estos aires de guerra, este descontento. Y creo que en la actualidad esto de muera la corrupción es similar a decir muera el mal gobierno, ¿no creen? Y esa muera que hay en el discurso de este 16 de septiembre, este 15 de septiembre, con Andrés Manuel López Obrador, pues es efectivamente el resumen, pero sí la continuidad precisamente de esa idea, ¿no?, de que los malos gobiernos, los gobiernos corruptos, deben de dejar de existir. Coyomani. Pues, bueno, corrijo. Yo pensé que López Obrador era el primero que había dicho muera, ¿no?, la corrupción. No, ya vimos que no, que era muera el mal gobierno también. Pero qué chistoso, porque ahorita me pongo a pensar cuánto tiempo le ha convenido a, pues nada más mencionar a los puros países involucrados que ahorita mencionabas, Gonzalo, ¿no? Francia, España, Reino Unido. Por lo menos, ¿no?, mencionando a ellos, podríamos quizás poner por ahí a Portugal, ¿no?, que les ha convenido este método llamado corrupción, ¿no? Pero no sé, me pongo, yo creo que sería un tema para otro podcast, ¿no? Porque depende, o sea, viéndolo en cuestión histórica, depende de a quién beneficia la corrupción, ¿no? Porque quizás para ellos, pues no era corrupción, sino era como un derecho, ¿no?, casi casi divino, por mantener resguardada una zona, ¿no?, entre comillas, ¿no? Entonces era el pago para tener esa garantía, llamémoslo de alguna manera, para que dijeran, bueno, pertenecen a alguien o a algo, a alguien, ¿no? De la cual, bueno, pues se quisieron independizar con el tiempo. Pero sí, a mí es más interesante ver cómo es que desde, por lo menos desde esta parte histórica que ahorita comentaste, Gonzalo, se está buscando, ¿no? Pareciera que independencia va de la mano con algo contra la corrupción, ¿no? O pareciera que esa ha sido la lucha en los últimos 200 años, 213 años, ¿no? Y que por alguna razón, pues se nos fue olvidando, ¿no? O aquí o desde aquí comenzó a convenir, ¿no?, esa corrupción. Y bueno, López Obrador menciona mucho la etapa de Porfirio Díaz, ¿no? Pero pues si vemos un poco antes, ¿no? Ahorita ya se acercaron un poquito más a cuando entró. Ahorita ya mencionaron los años de 1830, 40, ¿no? Entonces, nos estamos acercando cada vez más, ¿no?, a donde se intentó modificar ello con Benito Juárez. Pero de nueva cuenta otra vez, ¿no?, llega Porfirio Díaz y otra vez, ¿no?, como que se intenta insertar, o se insertó, mejor dicho, en el que hubo bueno, quienes lo defienden, una, una, un beneficio, llamémoslo así, a lo que en ese momento era México, o se consideraba México, casualmente con J, ¿no? Aunque ahí también hay algunos detalles, ¿no? Que era México con J y no con X. Pero que hasta en esos pequeños detalles podríamos ver cómo es que el proceso de construcción de independencia ha sido modificado, ¿no? Y cómo es que a pesar de esta, la de o como López Obrador habla de las transformaciones, ¿no? A pesar de el grito de independencia, en este caso la reforma, la Revolución Mexicana, y ahorita con la que él ahorita está intentando fundar, ¿no? Porque todavía está como en este proceso, aunque ya es reconocida como 4T ya dentro de nuestro diálogo, ¿no? De casi casi diario. Yo lo escucho en, ya hasta en medios que yo pensé nunca jamás escuchar que dijeran 4T, 4T, 4T. Pues vamos viendo que entonces este proceso de independencia todavía está en proceso, y por ahí, no sé si se acuerdan que hubo una carta que mandó a España, ¿no? Para que pidieran perdón por todo lo que había hecho. Pues si lo vemos, no es mucho tiempo, 200 años, ¿no? O sea, y si vemos que todavía se sigue luchando por algunas cuestiones en común, pues podríamos decir que no exageraba en mandar esta carta a España, ¿no? Porque uno dirá, ay, ya, eso ya pasó hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo, 200 años en una escala universal, diría Toño, es nada, ¿no? No sé, Toño, ¿quieres comentar algo? Pues no son 200, son 1492, fueron 3 siglos de colonia, más 2 siglos de independencia, ya son 500 años. Bueno, 513. No, 492. No, ya son, no, sí, ya son más. Pero sí, más de 500 años, imagínense. Si Puebla tiene más de 400 años de juntas. Entonces, sí, tienes razón, Toño. Tienes razón. O sea, ¿cuánto? Medio milenio. Y seguimos buscando la manera de modificar, ¿no? Esto de la corrupción. Pero yo quiero pensar, o ya lanzo la idea así nada más, de que la corrupción es de aquellos, en este caso los que podríamos llamar, se quedaron en América y que intentan mantener el yugo, ¿no? Porque les conviene. Y los que lo ven desde afuera, pues no lo podrían llamar corrupción porque pues es parte, ¿no? De ese derecho que ellos supuestamente tienen por llevar lo que ellos hasta la fecha defienden, ¿no? Que nos dieron un idioma, que nos dieron un montón supuestamente de cosas, por lo cual sin esa intervención no seríamos lo que somos hoy, ¿no? A mí es más absurdo ya ese discurso, pero todavía, ¿no? Ahorita por eso mencionaba lo de la carta, ¿no? Cuando discutían esto allá en España, ellos todavía siguen considerando que nos han hecho un favor, ¿no? En esa conquista, pero bueno. Entonces, regresando un poco a lo del grito, vemos cómo es que por eso es tan rico hablar sobre este tema, porque es un proceso constante de cambio, así como ha sido un proceso constante en lo que hoy podemos conocer como México, ¿no? Porque, insisto, si vemos cómo el internet o la internet ha todavía dado más, ¿no? Con qué construir esto del grito, porque a mí me sorprende ver a extranjeros emocionarse en el grito. O sea, uno dirá, bueno, porque son humanos, ¿no? Bueno, porque a lo mejor el ambiente permite que se conecte y salga un lagrimeo, o cualquiera diría, no, pero es que es imposible, porque pues nada más lo tendría que vivir un mexicano, porque somos nosotros los que hemos vivido esta historia, y más y vemos imágenes de españoles emocionándose con la independencia de México, que fue de los españoles. O sea, ahí habría una contradicción, ¿no? Entonces, aún así se emociona, ¿no? Y, y, y, Entonces ves cómo es que hay muchas cosas que se están comenzando a construir todavía hoy en día a partir de un inicio, ¿no? De que como fue lo de El Grito de Dolores, cómo es que este grito se ha ido modificando y no sé, pero a mí me dan ansias, y con ello quiero cerrar mi comentario, me dan cierta curiosidad. Uno, si es que mis fechas no están mal, ¿no? Porque según yo todavía le queda un grito más a Andrés Manuel a López Obrador, todavía le queda uno, o corríjanme en ese dato. La segunda curiosidad que tengo es, ¿cómo va a ser el primer grito de... O por lo menos hasta ahorita se tiene cantado quién va a ganar las elecciones en el 24, ¿no? Entonces, en teoría, ¿cómo podría ser el primer grito de Sheinbaum, ¿no? De la doctora Sheinbaum. ¿Y qué le va a agregar, ¿no? ¿Y cómo se va a modificar? Porque es la primera presidenta, así es que todo va como hasta ahorita lo vemos. Es muy probable, muy, muy probable que sea la primera presidenta de México, ¿no? Entonces eso también va a modificar mucho el grito. Entonces se vienen cosas interesantes y pues yo creo que como bien dice Estonio, no es toda para una investigación previa a este acontecimiento que va a ser dentro de 2 años, bueno, ya menos de 2 años, ¿no? Que para mí se me hace muy importante porque así como ustedes han planteado momentos históricos clave, yo creo que el del 2024 va a ser, 2025 va a ser también otro punto clave cuando se tenga la primera presidenta de México. Por lo menos, insisto, es lo que se prevé, por lo menos hasta ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hay que comenzar, ¿no? Ahorita, pues ya fue la propuesta de Toño, ya fue la invitación, ¿no? A este tipo de investigación, sobre todo va para los historiadores, ¿no? filósofos, no sé si psicólogos, ¿no? Porque por ahí hubo una crítica en las mañaneras sobre lo que estamos haciendo los de ciencias sociales, cosa que aplaudo que hizo López Obrador en estos días, porque dice que nada más estamos, lo que alguna vez comenté, ¿no? Que nada más estamos describiendo y estamos, pues de alguna manera justificando, ¿no? Todo lo que ha sucedido, pero nadie se había puesto a investigar la corrupción, ¿no? Nadie, y entre ellos mencionó, aparte de los historiadores, los filósofos, los los que estudian ciencias políticas, que bueno, relativamente es una materia nueva, ¿no? Mencionó a los psicólogos y dije, oye, sí es cierto, ¿por qué nunca se investigó eso, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? La crítica. Y cómo es que corrupción e independencia, y ahorita el tema de hoy, pues nos da para englobar todo ello. Con eso cierro mi comentario. Pues yo creo que ya vamos a la tercera parte de nuestra participación, o nuestra tercera participación, y yo quisiera reflexionar un poco sobre lo que dice Roberto. Bueno, en realidad había tres grandes grupos que pues hacían la vida cotidiana en la Nueva España. Un grupo enfrentado a otro, pero ambos eran españoles, ¿eh? O sea, eran los españoles nacidos en América contra los españoles nacidos en España. Todos eran españoles. O sea que la independencia fue de españoles contra españoles. ¿Qué es lo que dividía, pues, el lugar, el elemento geográfico? Los de América contra los de Europa. Ese es una primera cosa. Y el tercer grupo, que eran las castas, ¿sí?, estaban marginadas en la disputa de la construcción del nuevo Estado. Recuerden que España quería fundar tres monarquías en América. Una en la Nueva España, otra en el Perú y otra en el resto de los lugares. Entonces, una cosa que también dividió y que tiene efectos hasta nuestros días, cuando se habla de polarización, nomás que hoy es una polarización con variantes que voy a decir más adelante. Era una lucha por el tipo de régimen. O sea, todos los españoles, tanto los de acá como los de allá, proponían una monarquía. Eso proponía Hidalgo, eso proponía Morelos. ¿Frente a qué? Frente a lo que ya venía desde el norte. La idea de una república federativa. Entonces había que detener que esto fuera secundado por los nuevos estados nacientes en América. ¿Y qué vemos como resultado? Pues derrotas de los españoles, porque finalmente el Estado mexicano vigente fue fundado por un miembro de las castas, que es Juárez, que si bien por su origen era español y español americano, no formaba parte del grupo de los criollos porque pues no era blanco, ¿sí? Entonces pertenecía a una de las castas que existían en aquel momento, más de 20, ¿eh? Entonces ellos no formaban parte del proyecto en la construcción del nuevo estado. Finalmente estas castas, el representante de estas castas, que ahora llamamos indígenas, fueron las que triunfaron, se hicieron del poder. Pero eso es una cosa sorprendente. Ahora, Juárez también está vinculado a otro aspecto que se ha mencionado aquí, la corrupción. El movimiento europeo, que llamamos Reforma Luterana, fue contra la corrupción del Vaticano. Esta corrupción del Vaticano es traída a América vía la monarquía española, a través del patronato, porque a través del patronato el rey español administraba secular y espiritualmente los territorios. Y aunque había prohibiciones para que algunos personajes por su sangre no pudieran llegar a puestos administrativos, no había problema. Podrían limpiar su sangre, pues siempre y cuando pagaran lo correspondiente. Entonces le daban el acta de limpieza de sangre, entonces ya cubría los requisitos. Pero también dentro de la iglesia había corrupción en cuanto a cómo ganar el cielo. Y podías llegar más rápido si dabas tu moche, ¿no? Entonces venía una corrupción generalizada. Si bien nos llegó la religión católica, el idioma, también nos llegaron las prácticas corruptas. Y hay que entender la corrupción de este movimiento que viene desde las partes, las más altas esferas de gobierno. La corrupción cotidiana, digamos, estrictamente no es denominada por los juristas y politólogos como corrupción. No, la corrupción es la que está estimulada desde la autoridad política, o sea, desde el Estado. Y por eso es que ahora dicen es que la corrupción sigue abajo, sí, por supuesto, pero ya no es estimulada arriba. Y decía que este combate a la corrupción también debe estar asociado a Juárez, porque la reforma juarista de los 50 del siglo XIX, ¿sí? La reforma juarista tiene, entre otras, reducir al mínimo el poder de la iglesia. ¿Cómo? Pues quitándole sus bienes, sus propiedades, y lo logra Juárez. Entonces, no solamente es el aspecto económico que impulsa Juárez en la transformación de un mundo feudal de la Nueva España a un mundo más cercano a lo que viene, que es el capitalismo. y había que quitarle las tierras a la iglesia y sus propiedades, y lo hace Juárez. Y comienza una travesía que yo he llamado la conquista de la visión y del laicismo. Por eso en México es una cultura, la de los mexicanos, profundamente laica, porque se ancla desde mediados del siglo XIX. Hoy todavía, por ejemplo, los Estados Unidos están en un problema grave en ese sentido. Todavía tienen como autoridad a la Biblia, ¿sí? Tienen la Constitución, pero la Biblia sigue jugando un papel muy importante en grandes masas de la población, incluso de las élites. En México eso ya no es, eso ya está resuelto. La máxima autoridad, la soberanía, la expresión de la soberanía del pueblo, está en la Constitución, no en la Biblia. Entonces, eso es muy importante. Entonces, y quiero cerrar simplemente mencionando que en la arenga, las cuatro mueras, creo yo, son la confirmación de la línea moral del obradorismo en esta última etapa de del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que se va a radicalizar en ese sentido su política. Combate a la corrupción, a la avaricia, al racismo y a la discriminación. Y si lo vemos en su conjunto, es precisamente la lucha que desde el principio empezó a ser impulsada, si no con expresiones grandilocuentes, sino como una cultura de lo que se conoce como el México profundo, y que surge precisamente de las castas, no de los gachupines, no de los criollos, sino de las castas, que son pues todas las culturas naturales, que incluso ya mencionó Gonzalo, pero culturas que establecen un mestizaje en las castas y que tienen que ver con la cultura africana, con la cultura asiática. Entonces, el nuevo Estado, el vigente Estado mexicano, es un Estado construido con los puntos de vista, los valores de todas estas culturas. Es el triunfo de las castas. Y a estas castas hoy les denominamos pueblo, ¿sí? López Obrador dice también pobres. De ahí su lema, por el bien de todos, primero los pobres. ¿A qué pobres se refiere? Pues a todos estos que han venido precisamente de las castas, eran los grupos menos favorecidos en las luchas por el poder entre criollos y gachupines. Y con esto cierro. Fíjate, Toño, que ahorita también, analizando un poco sobre los vivas que se plantearon en este grito, además de los ya tradicionales, ¿no? Viva Vicente Guerrero, viva José María Morelos y Pavón, hay una mención importante y honorífica a los héroes anónimos, ¿no? Y se cabe rescatar. Y el amor. Y es lo que iba a decir, viva los héroes anónimos. Libertad, igualdad, justicia, también, ¿no? Viva nuestra soberanía. Esa también es importante. Y algo que también me llamó la atención, ¿no? Al leerlo, y que también lo escuché, viva la fraternidad universal. Viva la paz. Mexicanas y mexicanos, muera la corrupción, como ya lo habíamos dicho. Muera la avaricia. Muera el racismo. Muera la discriminación. Viva el amor. Viva nuestros hermanos migrantes. Otro personaje que estaba alejado, ¿no? Del panorama tanto político y también como personaje importante de México, ¿no? Vivan los pueblos indígenas, que hay una gran alianza, ¿no?, entre este gobierno y los pueblos indígenas, o por lo menos así se inició con ese bastón, ¿no?, esa ceremonia del bastón entregado a Andrés Manuel López Obrador. Viva la grandeza cultural de México. Eso es importante también rescatarlo. Y creo que todas estas palabras, las últimas, aparecen nuevos personajes, ¿no? Uno, la soberanía, los paisanos migrantes, ¿no?, los héroes anónimos. Y creo que ha tratado de incluir a todos aquellos que han sido omitidos por cuestiones oficiales o por cuestiones, como lo bien lo dijo Coyomani, ¿no?, de esta pereza de parte de las ciencias sociales, los historiadores, los psicólogos, de no hacer, y es una invitación también, ¿no?, a seguir investigando acerca de ello, acerca de cómo se origina todo esto. Pero también, ¿no?, o sea, si estamos hablando de una liberación de las conciencias o una revolución de las conciencias, es por eso que pega tanto el discurso de Andrés Manuel López Obrador, porque hay conceptos que retumban en la mentalidad del ser humano, y sobre todo de los mexicanos, que prácticamente hacen eco en la conciencia. Y estos, así, o sea, uno se pone a pensar, jamás habían sido escuchados, o tal vez sí, ¿no?, en algún grito de independencia, en algún grito de alguna plaza pública, no lo sé, pero ha retumbado en la conciencia de todos los que estaban presentes ahí. Y ahora, al volverlo a mencionar, cobra sentido, nosotros les estamos dando sentido, ¿no? Y esa es la parte del pueblo, Toño. Y fíjate, Gonzalo, y son conceptos filosóficos. Filosóficos, efectivamente, porque, o sea, no son conceptos como, ¿cómo son? Son conceptos extensos, ¿no? Es decir, que engloban una gran cantidad de particulares, ¿no?, de particularidades. Entonces, no son delimitados. Es decir, son abstractos, y generales. Sí, general, universales, y nuestra conciencia son los que le complementan ese vacío que existe en esos, en ese tipo de conceptos. Entonces, nosotros, a lo mejor como filósofos, nos llama la atención, pero retumban en la conciencia de las personas, porque es como en la poesía se utilizan también palabras que retumban a pesar de que no las comprenda, retumban en tu ser, y al usar estas palabras se convierten en significantes importantes, ¿no? Y es de ahí que muchos se preguntan, a lo mejor muchas personas que nos ven y que están en contra, a lo mejor de la Cuarta Transformación, o de incluso de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿por qué tiene todavía tanto impacto? ¿Por qué tiene tanta empatía el pueblo con, o por qué se identifica con el discurso de Andrés Manuel López Obrador? Pues es ahí, porque ha utilizado los conceptos de distinta forma como se han utilizado en las pasadas administraciones, ¿no? El concepto de solidaridad ya no tiene el mismo significado. El concepto de amor está cobrando sentido. El concepto de caridad ya no tiene el mismo significado. Por eso, muera el mal gobierno es un similar a muera la corrupción. Y eso es a lo que me enfaticé a lo mejor en el anterior comentario. El mal gobierno es igual a corrupción. Ahí termino mi comentario. Oye, man. Pues ya también para terminar, porque nos queda bien poquito. Hay que seguir la línea, ¿no? No sé, a lo mejor voy a decir una burrada, como las de siempre, pero hoy se dice que tienes que seguir la línea del dinero para saber hacia dónde se está yendo la corrupción, ¿no? Quizás uno podría hacer una emulación, una analogía a esta, en cuanto a los recursos, hace algunos siglos, pero antes, pues eso era legal, ¿no? Entonces, no se consideraba como corrupción el que se llevaran recursos, ¿no?, de aquí a Europa. Pero, ahorita que mencionaban lo de que en Estados Unidos todavía se jura con la mano en una Biblia y no en una constitución, como podría llamársele así, que se hace aquí, por lo menos en México. Entonces, pues yo creo que cuando haya un cambio de Dios, y desde las cuestiones muy banales, por eso les digo, va a ser una burrada lo que voy a decir. Hay muchos que dicen que ya se ha cambiado este Dios, conceptual por este dios más pragmático que es el dinero, ¿no? Entonces se vuelve a repetir la analogía de persigue el dinero y sabrás hacia dónde va la corrupción. Pero pues no juran por el dinero los de Estados Unidos, juran por Dios encima de una Biblia, ¿no? Sin embargo, pareciera que hoy todo se mueve con este concepto de cambio, ¿no? Entonces nada más lo dejo allí, ¿no? Ahí para, ahora sí como dicen, lo dejaré ahí y me iré lentamente. Fíjate que, digamos que es el problema de la soberanía. ¿Quién es el soberano? En muchos lugares es Dios. En México no. En México es el pueblo. Por eso es que digo, sostengo, que esto es resultado precisamente de la cultura laica. Ya se ha transformado la mentalidad de los mexicanos porque ya no tienen problema en admitir la soberanía del pueblo, que además está constitucionalmente establecido en tres artículos, el 38, 39 y 40. Ahí está muy claramente establecida quién es la soberanía, quién es el soberano. Y conceptualmente, soberano es, no hay más allá, es lo último en cuanto a autoridad y poder, es el pueblo soberano, no es Dios. Y aquí es muy interesante comparar cómo comienzan las constituciones en México. Y vemos que desde la constitución de Cádiz, pasando por la del 24 y la del 56, todas comienzan aludiendo a Dios como el soberano. Ya en el 17 no. Ya en el 17 es el presidente de la República. Ya no se menciona a Dios. Y yo creo que la nueva constitución va a ser más enfática en cuanto a esto, a la cultura laica. Y por eso es muy importante lo que dice Colomani. ¿Cómo será el último grito de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cómo será el primer grito de la nueva presidenta o de la nueva presidente, es lo correcto, en México? Entonces, pues ya están el proyecto de investigación o los proyectos de investigación marcados para continuar. Y ya, por cierto, en México, el árbol de los mil frutos, la próxima semana, esté usted atento en el día, pero seguramente va a ser el martes por la noche, y los esperamos. Hasta entonces. Tienes todo para ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario. ¿Tienes un